tiempo, hoy pido un poco. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo y al despertar amor.